caminando, te encontraré de pie, te encontraré creciendo, cambiando las cosas de lugar. 9 de la mañana, 36 minutos, seguimos hablando del Plenario Nacional del Movimiento 26 de marzo, ya nos comunicamos con Canelones y con Maldonado, ahora nos vamos para Paysandú para hablar con Martín Andrada. Martín, buen día, ¿cómo estás? Saludo ahí a los compañeros de la radio, a los compañeros que están escuchando. Bueno, Martín, ¿cómo viene Paysandú para mañana? Bueno, ya aprontando los motores para justamente el encuentro de mañana, ¿no? El encuentro de militantes, que vamos a estar compartiendo con un compañero de todo el país, ¿no? Que están, vienen confirmando asistencia y la importancia que tiene eso, ¿no? En el trabajo que hemos realizado a partir del último plenario, a mitad de año que se hizo, ¿no? Con ejes de trabajo, líneas, hemos tratado de llevar adelante el trabajo, ¿verdad? Uh-huh. Un hecho también particular, ¿no? La realidad de Paysandú, de toda esa frontera de Uruguay con todo lo que está ocurriendo. La verdad que cada vez se agrava más la situación de Paysandú, ¿no? Cada vez que nosotros salimos en la radio, ¿no? O estamos en alguna nota, siempre hablando de esta realidad que sigue golpeando y profundizándose, ¿verdad? La situación de Paysandú completamente angustiante, diríamos ya a esta altura, ¿verdad? Por el tema de la desocupación, los bajos salarios, los despidos, los problemas que hay en la fábrica, los compañeros en distintos ámbitos que han tenido que ir negociando salarios, las condiciones, es lamentable, pero eso exige también más organización para enfrentar todas estas situaciones, ¿verdad? O tener la mirada o los elementos para el análisis de buscar la manera de con una alternativa ir cambiando esta realidad que tenemos, ¿verdad? Claro, un continuismo que se viene registrando, vos decís, el desempleo y toda la realidad social, ¿de cuántos años hace que viene ocurriendo, no? No, de muchos años hablamos, ¿no? A nosotros nos tocó alguna vez estar en el tema sindical y el otro día, hace unas semanas atrás, en este programa que tiene Vicente con el tema de la memoria, sí. El tema del semanario, antediario, ¿no? Hacía mención a una etapa del diario donde hablaba del 2008 de la problemática de los curtidores que denunciábamos, ¿no? Verdad, sí. Y la política se viene continuando unos y otros con la misma y llega a la realidad que tenemos en estos días, ¿verdad? Entonces, eso también hace de que la continuidad de las políticas siguen erosionando a los trabajadores, ¿no? Hoy, hace pocos días, en la Junta Departamental votó la emergencia social en Paysandú, unánime. En el 2013, nosotros como trabajadores y obreros, con compañeros de otro sindicato, hablábamos en el 2013 de la crisis y nadie atendió esa situación en el 2013 y estamos a 2025, ¿verdad? Así que, bueno, esa es la realidad que tenemos, ¿verdad? Que creo que no escapan a ninguna situación del país, capaz que se agrava acá un poco más, ¿no? Pero en general es así, porque escuchando a distintos compañeros en distintos lugares, vemos que la situación es muy grave. Martín, buen día. Buen día. ¿Cómo estamos? Todo bien. También vos, como integrante de la Dirección Nacional del 26 de marzo, tenés un panorama de la parte norte, fundamentalmente, ¿no? Que te toca también atender, digamos, a la militancia de otros departamentos. ¿Qué balance en ese sentido? ¿Cómo ha sido para el 26 este año el trabajo en esa parte, en departamentos como Artigas, Salto? Bueno, no sé si también estás en contacto con Rivera, Tacuarembó, pero que, si hubiera que hacer un balance del trabajo de este año, ¿qué elementos se pueden manejar? Bueno, bueno, sí, eso es una realidad. Creo que las metas que se plantearon en el último plenario de recorrer el país, nos tocó esta parte norte junto con Carlos Pérez, encargado del interior, y bueno, visitamos y podemos decir que dentro de nuestras posibilidades llegamos hasta ya dos veces a recorrer esos departamentos. En la última etapa de Tacuarembó y Rivera, por un quebranto de salud, no pude acompañar a Carlos, pero después en las otras instancias estuvimos participando. Y bueno, esa situación que decimos, que denunciamos acá de Paysandú, también la tienen los compañeros de Salto, también la tiene la gente de Bella Unión, que es impresionante. Ahí la situación, lo han denunciado también los temas de los cañeros, ¿no? Y la triste realidad que tienen esos distintos departamentos, ¿no? Sin avizorar nada por delante que pueda mejorar sus condiciones. Si será difícil, si será, cuento que la gente ahí lo mínimo que espera, un seguro de paro especial, porque otra cosa no hay, y asimismo las prioridades del gobierno hacen que esos compañeros tengan que salir a la calle una, dos, tres veces, denunciar la situación desesperante que tienen y que no han tenido respuesta, ¿verdad? Y después agónicamente por allá le tiran una piola, pero no sabemos si esa piola realmente llega a cubrir algunas necesidades básicas de esa gente, ¿no? Porque la verdad que no sé, hablamos de que prácticamente a propósito, ¿no? Cuando se piden las condiciones mínimas para los trabajadores, se demora tanto en dar respuesta. Ahora cuando el capital pide respuesta, inmediatamente están las soluciones. Ahora los trabajadores, la prueba está que no lo tienen, ¿no? Y cuando obtienen algo, son migajas. Entonces, esa situación creo que se refleja en toda esta parte norte del país, que siempre es la más castigada, ¿verdad? Por sus condiciones naturales también, ¿no? Y que se vienen agravando con ese tema también medioambiental, toda... Sí, te iba a decir eso, Paysandú, como territorio para uno de los proyectos fuertes que se están manejando, que ya va quemando etapas, ¿no?, a nivel de las autorizaciones, en fin, sobre el llamado hidrógeno verde. Bueno, y esto que mencionabas de la realidad de la región, ¿no? Hoy de mañana teníamos una noticia de un proyecto de Nueva Zelanda que vienen con más forestación también. Esos son los tipos de alternativas que se manejan, ¿no? Sí, esas son las alternativas. Y lo peor que generan, ¿cómo es?, en la gente algunas perspectivas, porque hablan de trabajo. Y cuando acá, para anecdóticamente decirlo, uno de los tiempos más donde se juntaron los problemas de la naranja, curtidores, frigoríficos y otras más, vino en la comisión de diputados como un gran salvataje decir que el emprendimiento del hidrógeno verde iba a dar soluciones a Paysandú, ¿no? Que lejos de estar dando soluciones, porque lo estamos viendo en otros emprendimientos, como se dio en el tema de UPM, ¿verdad? En la tercera planta, donde muchos trabajadores eran de otros lugares, porque justamente los trabajadores que hoy no están preparados para algunos emprendimientos, ¿verdad? Y acá pasa lo mismo. pero justamente juegan con la necesidad de la gente y dicen que va a haber trabajo y va, que esa inversión va a traer la solución que Paysandú está precisando. Lejos de estar lejos de ser así, ¿verdad? Compañeros distintos en distintos ámbitos han denunciado la situación y bueno, también hay que reconocer esa militancia que se ha dado social, que se está juntando firma para hablar con él, para proponer a la ciudadanía justamente plebiscito, una consulta para si se lleva adelante o no el emprendimiento, ¿verdad? Exacto. Y que bueno, hay que reconocer eso porque creo que mañana sí, están haciendo una actividad donde van a estar anunciando las 15.000 firmas que se lleva a Paysandú. Uh-huh. Martín Andrada, muchas gracias. Buen viaje mañana rumbo al plenario para la delegación de Paysandú, que venga. Bueno, un abrazo grande y bueno, nos encontraremos mañana con toda la militancia. Muy bien, un abrazo. Martín Andrada desde la capital sanducera, ya venimos con el pase con los compañeros de A Decir Verdad. Una estrella roja en el cielo de marzo que marca el camino